Kiss. Buenas tardes, príncipes y princesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Your heart. paso a paso, golpe a golpe, asalto a asalto. Cuando salgo a entrenar, siempre escucho Play Kiss con Ricky García. La música de los 80 que más me motiva. Play Kiss con Ricky García. La evolución que tuvieron juntos, cómo aprendieron juntos, cómo fueron evolucionando y cómo construyeron uno de los álbumes que más se ha vendido en la historia de la música, el que vino después, que se llamó Thriller. Esta es una de las grandes canciones de Michael Jackson con la producción de Quincy Jones. Rock with you. Dedication Day. Ay, es que cuando pongo una canción de estas que me gusta, me vengo arriba, de verdad, ¿eh? Vámonos hasta Barcelona. Ahí está nuestra amiga Mar. Nuestra amiga, nuestra jovencísima amiga Mar. Tienes 13 años. Hola, Mar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Tienes ya todo el homework listo para el lunes o lo dejas para el fin de semana? Pues yo soy más de dejarlo para el domingo por la noche, ¿no? Para el domingo por la noche, Mar, tú eres de mi grupo. ¡Bien! Oye, Mar, ¿nos quieres decir un par de iconos de los 80? Ya sé que tú eres muy jovencita, pero seguro que tu mamá te ha chivado algo, ¿a que sí? ¿Rick Astley? ¿Que es la canción que nos vas a pedir? Venga, ¿y qué más? Y la cámara... Alpha Pocket. Y la cámara Alpha Pocket. Y la cámara Alpha Pocket. Muy bien, fantástico. Es una camarita así que era muy chiquitita, que era de la casa Agfa, ¿no? Que te la podías poner en el bolsillo. De hecho, se llamaba Pocket por eso. Y te la podías llevar a cualquier lado. Y además hacía unas fotos estupendas, ¿eh? ¿Que sí? Bueno, seguro que mamá te ha hecho alguna foto con esa cámara, ¿que sí? Bueno, no, porque tampoco soy muy vieja, ¿eh? No, hija, no, 13 años no, eres viejísima. Bueno, venga, va. ¿Y quién es la canción de Rick Astley? Que le decías a Leo, que Leo me lo comenta todo, que querías dedicarle una canción a tu madre porque hace 13 años que te parió. Y así se lo has dicho, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Que es tu cumpleaños hoy? Sí. ¡Ah, felicidades, Mar! Gracias. Hoy cumples 13, ¿no? Sí. Caray, qué bien. ¿Y qué canción de Rick Astley quieres? Hold me in your life. No, me has dicho que querías Never Gonna Gonna Give You Up. No me la puedes cambiar al final, sí. Nos quedamos con Never Gonna Give You Up a la una, a las dos, sí, y a las tres. Gracias, Mar. Dale gracias a tu mamá también, ¿eh? Está aquí. Ya lo sé que está aquí ya, que te lo ha chivado todo que se había. Un beso, Mar. Adiós. Un beso. Entre las 5 y las 8, una antes en Canarias, Play Kiss con Ricky García. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. Little Freddy, I've got an entity. Getting out. answer to me. García.

escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. ¡Buenas tardes, Kiss! Las tardes en Kiss. Viajamos ahora hasta una ciudad maravillosa, la ciudad de los naranjos. Nos vamos hasta Sevilla. Ahí está nuestro amigo Antonio. Hola, Antonio. Hola, Ricky. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo empieza el fin de semana, Antonio? Pues estupendamente, aquí en compañía de mi mujer y pasando la tarde del viernes escuchando a vosotros. ¡Qué maravilla! Oye, Antonio, ¿te has pensado un par de iconos de los 80 para comentarnos? Pues sí, mira, en el tema del cine siempre me ha gustado Sylvester Stallone, cuando hacía las películas de Rocky. Mira, tengo un trocito aquí de Rocky de cuando gana y llama a su mujer. Mira, mira. ¡Sí, qué pesado! ¡Ah, bien! ¿Y el otro? ¿Y el otro icono cuál era, Antonio? El otro icono era mi ídolo de la música, Tino Casal. Tino Casal, qué grande, sí, qué grande. ¿Qué canción siempre es la que más te gusta de Tino Casal? Hombre, de Tino me gustan todas, pero la que más emblemática es la de Embrujada. Me gusta mucho Embrujada, sí. Bueno, y la versión de Lois no está nada mal tampoco, ¿eh? También te le va a decir, pero claro, me has dicho una, pues te he dicho una. Las que quieras, Antonio, las que quieras, todas, hijo. Fíjate. A mí me gustan todas. Tenemos 20 minutos hasta las 8, fíjate tú si tenemos tiempo para decir canciones. Claro. Va, Antonio, ¿qué canción querías y a quién se la querías dedicar? Pues mira, la canción era para dedicársela a mi mujer. Sí. Y la canción sería la de Eartha Kitt, la de This Is My Life. La de This Is My Life, que empezaba así, mira. Sí. ¡Qué divertida, eh! ¡Qué divertida! ¡Hombre! Esa es ochentera total. ¡No, total! Oye, Antonio, claro, muchas gracias. Dime. Y buen fin de semana. Bien, Ricky, una cosa te quería decir, Ricky. Sí, sí, dime. Que recibí la camiseta, que muchas gracias. Ah, bueno, faltaría más. ¿Y qué tal te queda? Bien, ¿verdad? Muy bien, estupenda. Mándanos una foto, Antonio, que la pondremos en las redes, va. De acuerdo, Ricky, muchas gracias. Un abrazo. Venga, igualmente. ¡Qué gran canción nos ha elegido Antonio! Eartha Kitt se llama This Is My Life. You can walk out the door thinking you won the war, but I'm not keeping score. Me, I am used to this game. Win or lose, it's the same. Let's go, girl. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. You should have stayed. Otra vez. Taca, taca, taca, taca, taca. Enola Gay es el sonido de OMD. Bueno, amigos, nosotros nos vamos, a descansar un par de días de asueto, tomar el solecito, si es que el tiempo lo permite, a relajarnos. Imagino que igual que todos vosotros y todas vosotras, ¿vale? Eso sí, tenemos una cita, el lunes a las 5, las 4 en Canarias. Si los dioses quieren, de nuevo estaremos en la antena de Kiss FM. Y espero que estéis todos vosotros también, Leo Garriga, Gustavo Luna, Ismael Aranz y Ricky García te desean un muy feliz fin de semana. Y si te quieres quedar con la mejor música del mundo, no cambies de dial. Quédate aquí en Kiss. ¡Hasta el lunes! Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? As long as there be music, we'll be coming back again.